Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de las niñas y niños de la Gusantina a tapar la calle. Solo los carros que van muy despacio, solo los carros que van muy despacio. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pasen soldados, solo los cojitos jugando a los dados. A tapar la calle, que no pase nadie. Solo mis amigos cortando cebollinos, solo mis amigos cortando cebollinos. A tapar la calle, que no pase nadie. La reina, solo mis vecinas saltando a la cuerda, a tapar la calle, que no pase el alcalde. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos, un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. Estamos aquí, que no se diga, que no se lo sé, la calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquel, es de todos. En la calle todos los jueves, de 7 y media a 8 en Radio Tepo 101.8 de FRE. Paso, paso, que mañana me caso con un payaso. Hola, hola, buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Una tarde más aquí en Radio Topo. Hoy tenemos un programa muy especial porque es el Día Mundial de la Radio y lo queremos celebrar. Entonces hemos traído a invitadas y invitados especiales que se van a ir presentando. Empezamos aquí por mi derecha. Hola, me llamo Nene y soy del grupo de mayores y tengo 11 años. Gracias, Nene, bienvenida. Por aquí tenemos a más gente. Muchas gracias, bienvenido a Alex, que además es su primer día en la radio, ¿no? Y también tenemos a gente especial. Yo soy Carmen. Bienvenida, Carmen. Yo soy María, que tengo aquí el honor de estar con estas locutoras y este locutor tan majos y tan majas. Y también a los mandos de DJ o de técnica o de lo que haga falta. Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Laura y nada, esperamos que disfrutéis con nuestro programa de radio. Estoy también aquí con otra compañera. Hola, hola, soy Silveria. Tenemos ahí doble apoyo. Bueno, pues vamos a empezar este programa de radio hablando de la radio porque es el Día Mundial de la Radio. Entonces, Nene, cuéntanos qué te gusta de la radio, por ejemplo. De venir aquí a la radio, a Radio Topo, que tú has venido muchas veces, que eres de las mayores. ¿Qué es lo que más te gusta? Pues que cuando venimos hacemos muchas cosas y lo disfruto un montón. ¿Te gusta, por ejemplo, no sé, elegir la música, por ejemplo, que ponemos o no? Sí. Vale, luego seguiremos, luego te seguiré preguntando. Pero a ver, Carmen, que tú has dicho que has venido muchas veces a Radio Topo, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que te gusta de venir a la radio? Pues me gustan elegir las canciones, hablar mucho y también cantar. Muy bien, o sea, lo de cantar también. ¿Hoy nos cantarás algo? Vale, genial. Y Alex, tú que es la primera vez que vienes a la radio, ¿no? Sí. A ver, pégate así al micro para que sí. Nos puedan escuchar. Vale, ¿y por qué te apetecía venir a la radio? ¿Qué te, o sea, porque quería saber lo que es y quería hablar. Muy bien, porque para venir, o sea, ¿a ti te gusta que te escuchen? Sí, para aprender. Genial. Y una cosa, vosotros a veces escucháis la radio fuera de la gusana, o sea, yo qué sé, pues en el coche. Yo no. O en casa. Yo no. ¿No? Yo pocas no. Pocas veces en el coche con mi padre. Pocas veces. Y pero Radio Topo sí, ¿no? Sí. Ah, vale, digo, vamos a ver. Porque nosotras colgamos todos los programas de radio también en el Instagram. Ah, sí, yo los veo. ¿Tú los ves? ¿Y qué te parecen? Cuéntanos tu opinión sobre los programas, Carmen. Muy bien, a veces me veo a mí, a Marcos, a Cata, a muchos niños de la Gusantina. Vale, ¿y solo escuchas los programas de Peques o escuchas el resto de programas? Escucho los de Peques, los de Mellanis y los de Mayo X. O sea que eres fan total del programa. Vale. Y ¿qué más? Una cosa os tengo que decir que os he dicho antes, pero la gente no lo sabe, y es que esta mañana nos han invitado al programa de Aragón Radio, La Cadiera, para que hablásemos. Vosotros estabais en el cole, entonces no habéis podido ir, pero hemos ido nosotras para hablar de este programa que tenemos aquí en Radio Topo. Y nos han preguntado por vosotras, pues por ejemplo también, ¿de qué temas os gusta hablar en la radio? Nene, ¿a ti qué te gusta? O sea, ¿de qué temas te gusta hablar en la radio? O así, ¿de algún programa que te acuerdes que hemos hecho? ¿O de qué te gustaría hablar, aunque no hayamos hecho todavía el programa de eso? Me gustaría hablar de la próxima semana que les vamos a dar la nieve. Y me gusta que siempre hablamos de lo que hemos hecho en el día o en la semana, o lo que hemos hecho en el colegio, o lo que ha pasado en el colegio, cualquier cosa. Como de las cosas que nos pasan, ¿no?, en nuestra vida. Muy bien. ¿Y a ti, Carmen, de qué te gustaría? O sea, ¿de qué te gusta hablar en la radio o de qué te gustaría hablar? Lo mismo que Nene, pero lo de la nieve de la Gusantina no, porque el 3 y el 4 de marzo me voy a ir a la nieve con el cole, y el 7 y el 6 mi hermano también. ¿Te vas con el cole a la nieve? ¿Pero no os vais juntos? ¿Va tu hermano un día, unos días, y tú otros, o cómo lo hacéis? Sí, y vamos a ir a Francia. ¿Hasta Francia te vas a ir? Sí. ¡Wow! ¿Estás contenta? Muy emocionada, porque el 15 de marzo va a ser mi cumple. O sea, que es como un regalo adelantado de cumpleaños, ¿no? Qué guay, nos alegramos mucho. ¿Y a ti, Alex, de qué te gustaría hablar en la radio? ¿Qué cosas, yo qué sé, qué temas te interesan o te gustan? De la nieve y pasarlo muy bien con vosotros. Qué bien. Pues entonces, después de... Luego vamos a hablar de todos estos temas que son muy interesantes, pero antes vamos a estrenar una canción, yo creo, ¿no? Para celebrar el Día Mundial de la Radio, tenemos un estreno en exclusiva aquí en Radio Topo 101.8 de FM. Luego las cantamos, ¿vale? Porque es que Alex y Carmen han elegido alguna canción y las pondremos luego, pero vamos a poner una canción que hicieron las Peques y los Peques de la Gusantina, que se llama Seres de Luz, y que, pues eso, es un estreno en exclusiva del mundo mundial. Y esperemos que la disfrutéis. Nos parece que es un buen regalo para este día y este programa especial. Y luego la comentamos. Nosotros la vamos a escuchar aquí y luego os contamos qué nos ha parecido. Que la disfrutéis. Seres de Luz. Sentadas en la plaza, pasa algo. estaba con el móvil. Bueno, suponemos que estáis flipando todas y todos en vuestras casas, en vuestros coches o en vuestros trabajos, porque este temazo, pues eso, te deja con la boca abierta. Seguimos aquí en Radio Topo 101.8 de FM con Alex, con Carmen, con Nené, con Silveria, con Laura. Y eso, hemos estrenado mundialmente este temazo de La Gusantina, Seres de Luz. ¿Qué te ha parecido, Carmen, la canción que acabamos de escuchar? Muy bien, ¿eh? ¿Te ha gustado? Un temazo muy bueno. Muy bueno. Muchas gracias. ¿Qué te parecen los Seres de Luz? Muy bien. Vale. Nené, ¿qué te ha parecido este temazo? Muy bonito. Muy bonito. ¿Te lo pondrías ahí como para motivarte antes de salir a la calle? Sí. Genial. ¿Y tú, Alex, qué piensas de esto, de este temazo increíble? Que me ha encantado. ¿Te ha encantado? ¡Jo, qué bien! ¿Cuánto nos alegramos? Oye, yo tengo una cosa que decir de esta canción. A ver, cuéntame. ¿Sabíais que la canción de Seres de Luz la hicieron, la letra, el grupo de peques en unas colonias de La Gusantina? O sea, en un verano fueron el grupo de peques los que hicieron la letra de esta canción. Sí. Es muy fuerte. Muy fuerte. Los cascos los llevamos porque nos viene bien así, escuchamos el programa. Lo que está escuchando la gente desde sus casas, nosotros lo escuchamos por aquí. ¿Tú lo oyes bien? ¿O igual es que no funcionan mucho esos cascos? No sé, yo no escucho nada. ¿No escuchas nada? Pues igual es que los cascos han fallado. Tiene mucha razón Laura. Problemas del directo. ¿Así lo escuchas, Alex? No escucho nada, profe. No. Bueno, como estamos aquí en directo, te puedes quitar un así y nos escuchas por tu oreja. Sin casco. Vale. Es que eso, que estamos aquí en directo. Y para Alex es la primera vez que viene a la radio, que no será la última, yo creo, ¿no? ¿Volverás? ¿Tú crees o no? Vale. Entonces eso, estamos ajustando en directo. Bueno, pues después de este temazo, como han dicho nuestras locutoras, tenían muchas ganas de hablar de la nieve y de la montaña. Carmen ya nos ha contado que se va a la nieve y que está muy emocionada. Y Alex también nos estaba contando que tenía ganas de ir a la montaña, ¿no? No, y a la nieve. Vale, pero te tienes que acercar al micro para que te escuchen, porque yo te escucho desde aquí, pero la gente de sus casas no. Entonces, acércate al micro y cuéntanos de qué tienes ganas. Tengo ganas de ir a la nieve y luego almorzar en la nieve. Tengo muchas ganas de ir. Yo también tengo ganas. Yo nunca he tocado la nieve ni he ido a la nieve, pero ¿sabíais que la nieve se come? ¿Qué? No se come. No, porque todo el mundo lo pisa y tiene los zapatos sucios. Bueno, sí, pero yo nunca he comido nieve porque nunca he ido a la nieve. Pero es que no se come. Pero, profe, ¿sí? En 2021 nevó aquí en Zaragoza. Es verdad. Yo me acuerdo. Entonces, no me acuerdo casi nada, pero profe, muy... Se lo cayeron por las esquinas. A ver qué nos cuentas, Alex, de esa nevada. ¿Te acuerdas? Pero acuérdate que te tienes que acercar al micro porque si no, no te escucha la gente. Pero a la vez cayó por las paredes. Por las paredes. Y entonces, a ver, yo no me queda claro esto. ¿Tú has visto alguna vez la nieve o no te acuerdas? Igual eras muy pequeña, ¿o qué, Carmen? Sí, era muy pequeña, tenía como 3 o 4 años. Vale, y entonces ahora tienes ganas de ir para... Ahora que ya eres mucho más mayor. Sí. Y yo en Utebo he vivido en muchas casas y han caído mucha nieve. ¿En Utebo nieva más que en Zaragoza o qué? Llevo mucho, mucho. Porque yo antes vivía ahí con 5 años. ¿Y qué recuerdas de las nevadas de Utebo? ¿Qué hacías? Estaba muy guapo porque estaba con mi hermana y siempre los hacíamos felices los dos. Qué guay, es que lo de la nieve, para jugar con la nieve mola mucho, ¿no? Yo antes vivía en una casa, pero me mudé de casa. Porque esa casa era muy chiquita. ¿Y en esa casa chiquita nevaba? Sí, nevaba cerca del parque y muy cerca de nuestra plaza. ¡Qué suerte! Entonces, una cosa que no me queda clara es lo de comer o no comer nieve. Profe, no. Y una pregunta más. En Utebo, era como un pasillo muy grande y luego en mi madre no se cabrió, que luego trajo muchos regalos de Papá Noel. ¿Sí? Muchos, muchos. Oh, qué suerte, esa que tienes buenos recuerdos de Utebo, ¿no? Qué ¿Sabéis guay. Lo que me han regalado los Reyes Magos y Papá Noel? Pues la verdad es que no. Tú lo sabes, nene. Vale, yo tampoco. ¿Es tu hermana? Sois hermanas, pero es que nos hemos conocido, o sea, aquí, aunque parezca por el nivel de complicidad que hay, que nos conocemos de toda la vida, Nene, Carmen y Ale se acaban de conocer, o sea, ahora mismo nos estamos conociendo, que el programa de radio también nos sirve para conocernos un montón. Cuéntanos, Carmen, ¿qué te regalaron los Reyes? Los Reyes Magos me regalaron Chuchelandia y unas botas nuevas. ¿Qué es Chuchelandia? El que se come y se crean chuches. Un mundo de y Papá Noel me trajo una máquina de juguete, un mini móvil y heladolandia, donde se pueden hacer helados. O sea, tienes... Pero el mini móvil iba. Sí. Era de juguete. Era, de verdad, hasta tenía funda, era pequeño... Era así, como así. Como así, no lo está viendo la gente, pero era como muy pequeño, un mini móvil, vamos. Ya sé cuál, que lo venden en una tienda. ¿Tú lo has visto? No, pero ya lo sé que lo venden en una tienda. Vale, y entonces ahora tienes un mundo de helados y un mundo de chucherías, Carmen. Sí. Oh, pero qué suertuda, tía. Pero mis padres solo me dejan hacer Chuchelandia los fines de semana, solo cuando están mis primos. Y en Zambal, ¿sabes jugar al juego a Amigo Invisible? Porque toda mi familia estamos jugando bien. Y el sábado vamos a dar los regalos que nos ha tocado a la persona. ¿Tú sabes jugar al Amigo Invisible, Alex? No, si eso es malo, ¿no, profe, jugar con eso? Porque, a ver, cuéntanos qué es lo del amigo invisible. Que es como jugar con una persona invisible. Pero no lo puedo contar, es sorpresa, sorpresa. Pero a ver, si mis primos me están oyendo... Vale, nos estamos liando un poco, porque no es lo mismo jugar con un amigo invisible que el amigo invisible, ¿no? Nene, ¿puedes, por favor, contarnos? Da miedo. Pero que es que yo creo que Nene te va a explicar lo que es el amigo invisible, que creo que no es jugar con un amigo invisible, ¿no? Jugar el amigo invisible con tus amigos o en familia es... Te toca a una persona y no se lo dices a nadie. O sea, escribís el nombre de una persona en un papelito, coges un papel, sale el nombre de esa persona, te lo guardas, coges... piensas el regalo que le vas a regalar y... Algún día en concreto se lo regalas. Vale, o sea, que tú le haces un regalo. ¿Lo has entendido, Alex? Vale, o sea, como que es un sorteo, te toca a alguien y le regalas. Por eso, como es sorpresa, ¿no? No lo puedo decir porque seguro que mis primos lo están oyendo. Y si digo la persona que me ha tocado, la lías. Ya no sea sorpresa. Claro, no sé. Efectivamente. Cuéntanos. Yo me callo. Yo quiero que no me quite la ropa de la nieve. ¿Eh? Yo no quiero que me quite la ropa de la nieve. ¿Sabes qué pasa? Es que Alex está un poco preocupado porque estamos prestando ropa para la nieve y hoy estaba esperando que se la prestáramos. Pero le he dicho, no te preocupes, ven a Radio Topo y mañana te la dejamos. Así que tú tranqui que no te la van a quitar. Y si no, hacemos un llamamiento a Radio Topo y te conseguimos ropa de nieve, no te preocupes, ¿vale? Vale, entonces, Carmen, nos alegramos que guardes la sorpresa y que a la persona que le haya regalado seguro que... Todavía después de Radio Topo me voy a ir a comprarle su segundo regalo, que ya le he comprado una cosa. O sea, que le vas a dar dos regalos a tu amigo o a tu amiga invisible. No, que es mi familia. Pero es alguien de tu... O sea, es alguien de tu familia, pero es un amigo invisible. Sí. Ah, vale. Qué nervios. ¿Y quién te habrá regalado a ti? Profe, ¿sabes? Yo no lo sé. Yo tampoco. Profe, ¿sabes que mi hermano tiene un hijo? ¿En serio? Con su mujer. ¿Y cuántos años tiene? O sea, que tú ya eres tío. Sí. Vale, a ver, pégate al micro para que la gente te pueda escuchar, que tenemos aquí un tío que tiene sobrinos. ¿Cuántos sobrinos? No, yo tengo muchos sobrinos. Pero... Alex, Cari, ponte justo enfrente del micro para que te digan bien, que si no, no se te escucha. Porque mi hermano se casó no sé a qué años y mi cuñada tiene 18 y mi hermano 19. ¿Y ese es el que ha tenido ahora un hijo? Sí, mi hermano, el grande. ¿Y cuántos años tiene el peque? ¿El bebé? El bebé, no lo sé. ¿Acaba de nacer? No, es así... Ah, sí, vale, pues unos meses tendrá. No lo veis, pero tiene unos mesecillos. Yo sí que los veo porque vive abajo, es mi vecino. ¿Y qué tal lo de ser tío? Bien. ¿Cómo te sientes de tío? Bien, y feliz. ¿Feliz? Pues deberías de ser viejo si ya tienes 8 años. ¿8 años o 8 sobrinos? 8 años. O sea, entonces es un viejo de 8 años tío, ¿no? Sí. Vale. Y es muy gracioso. Es que nos estamos cayendo aquí muy bien en este set de grabación. Es que María, creo que no hemos dicho antes, o igual si no me he dado cuenta, que cada persona es de un grupo de edad, ¿lo habéis claro, dicho? Claro, sí se han presentado. Ay, Laura, perdón, chicas, perdón. Que estaba... Esta tía no nos está escuchando, están hablando ahí, las DJs, les contamos cosas y no nos escuchan. Estoy así. De verdad, las adultas, perdón, ¿cómo perdón, son? Es que estoy diciendo un poquito de chistes porque dan un poco de gracia. ¿Queréis contar algún chiste? Yo quiero contar 2. Venga, pues contamos 2 y luego vamos a tres. A cantar un poco luego. Quiero contar 3. Tampoco te flipes demasiado, solo pero venga. Solo 3 y ya. ¿Son cortos? Sí. Venga. Juanito se fue a la escuela. Su profe le dijo, dime 4 frases que te digan tu familia. Se fue a casa y le dijo su hermano. Y le dijo Juanito, hermano, dime una frase. Y su hermano le dijo, no me da la gana. Y luego se fue con su mamá y le dijo, mamá, dime una frase, una tía sexy. Y luego le dijo a su papá, papá, dime una frase, no me sé el camino. Y luego preguntó a su abuelo, abuelo, dime una frase, bien. Y al siguiente día, cuando Juanito se fue al cole, le dijo a su profe. Su profe le dijo, dime las 4 frases que te ha dicho tu familia. No me da la gana. ¿Quién te crees que soy yo? Una tía sexy. A la sala del director, no me sé el camino. Despedido del cole. ¡Bien! Pero bueno, este Juanito y esta Carmen. Suponemos que os estáis riendo en vuestras casas, ¿verdad? Aquí sí. A ver cómo nos reímos. vale. Oye, faltan 6 minutillos para acabar. Entonces, podemos acabar cantando alguna de las canciones que no nos va a dar tiempo a las 2 porque hemos hablado, estamos aquí tan vale. A gusto que hemos hablado. Entonces, vamos... si quieres cantar, aquí no es obligatorio nada, Alex. O sea, si te apetece cantar bien... chiste que diga el último. ¿Cuál queréis? ¿El de las salchichas o el del helado? ¿Qué pensáis, nene? Elige. El de las salchichas. Venga, salchichas. Vale, pues cuentas el de las salchichas. Nos despedimos, ponemos una canción y cantamos. Vale. Qué rápido se nos pasa el tiempo en la radio, madre mía. La madre de Juanito le dijo a Juanito... Otra vez Juanito, pero este Juanito le dijo, doliante. Le dijo a Juanito, ve a comprar salchichas. Luego Juanito se fue al mercado y vio que no había salchichas, se fue al baño y se cortó la cola. Fue a casa y le dijo a su mamá, aquí tengo las salchichas, ve a comprar más que mañana cenamos más, cuando me crezcan. Madre mía, este Juanito la ha liado. Sí. Se ha quedado sin pene, no van a comer salchichas, fatal, ¿no? Van a comer salchichas de cola. Este profe, Juanito, qué cosas tiene. Yo diré también... Alex, cuéntanos si quieres... Ahora te está escuchando la gente, si le quieres decir algo. A ver, no voy pero a decir cerquita nada. Del micro, acuérdate. No vas a decir nada. Pero que ya digo que cuando salgamos, ya de paso me voy ya a mi casa que está allí. Vale. Yo me voy sola. Pues que sepáis todos que cuando salgamos, Alex irá a su casa. Y yo también. Porque vive más cerca de Radio Topo que... vale. Yo me voy sola a mi casa porque vivo muy cerca de Radio Topo. No flipes, Carmen, que tú no te vas a ir sola. Vale, nos vamos a ir despidiendo, entonces ahora podéis pensar en alguien al que o a la que le queráis saludar o mandar algún mensaje. Espera, ¿y las canciones? Después pondremos una canción porque no nos va a dar tiempo a más. La mía. No, la mía. Bueno, no, la mía. Ahora hacemos la que decida Nene, que es la que no ha elegido canción. Entonces, Nene, ¿te quieres despedir o mandar algún recuerdo a alguien? Adiós. Vale, gracias, Nene, por estar aquí con yo nosotras y por aguantar a estas pequeñas este mediano, ¿eh? ¿Os acordáis, mis hermanos, cuando estábamos cantando una canción y fue muy divertido? Vale, entonces. ¿Y os acordáis cuando hicimos el desayuno? Carmen está hablando directamente con sus hermanos que están escuchando nuestro programa. Vale, entonces, ¿manda saludos a tus hermanos, Carmen? Sí. Vale, genial. Muchas gracias por estar aquí. Sí están. Luego, si no, les mandaremos el programa. Alex, ¿quieres despedirte o saludar, mandar un recuerdo? Pero en el micro para que te escuche. Adiós. ¿Qué tal tu primer día de radio? ¿Te ha gustado? Sí. ¿Volverás? Sí. Yo creo que sí, ¿no? Está de ahí. Vale, ¿desde la cabina queréis decir algo? Nada, mandar saluditos a todo el mundo, que dentro de poco estará ya esto colgado en las redes para que volváis a escucharlo cuando queráis. Vale, y yo quiero decir que este sábado el Calderete juega a las 9 en el pabellón Tenerías, los alevines contra... Profe, contra Valdespartera. A veros. Sí, te lo estoy diciendo el día y la hora. Alex, por favor. A las 9 de la mañana en el pabellón Tenerías. Tú si quieres venir a ver al Calderete, te vienes ahí a animar por los alevines, el Calderete, te estoy diciendo. Y luego los infantiles juegan en el Burgo de Ebro a las 12 y media. Eso ya os gestionáis como ir, que no, que la Silvería y yo nos podemos llevar a todos. Vale, como ya se está acabando el programa, no os preocupéis que volveremos, que no solo venimos a la radio en el Día Mundial de la Radio, sino todos los jueves de 7:30 a 8 aquí en Radio Topo 101.8 de FM. Vamos a poner la canción que ha elegido Carmen. Igual os cantamos un poquillo. ¿Vale? Que disfrutéis. Muchas gracias por escucharnos una semana más. Y abracicos a nuestras compañeras de Aragón Radio que nos han invitado y que siempre nos quieren y nos cuidan. Abracitos. Apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache, apache,